eterno retorno de lo mismo, la circulación incondicionada e infinitamente repetida de todas las cosas. Bueno, basta de un tema muy pop. Abrimos este Claro de Luna. Buenas noches a los oyentes. Buenas noches, Mati, nuestro querido operador. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Y abrimos con una frase de Nietzsche textual: la circulación incondicionada e infinitamente repetida de todas las cosas. es una manera de definir a su doctrina del eterno retorno, de lo mismo concepto con el cual vamos a estar abriendo hoy el Claro de Luna. Este es un concepto que para Heidegger, recordemos que nos estamos metiendo en el concepto de nihilismo en Heidegger, a través, obviamente, de Nietzsche. Para Heidegger, entonces, esta doctrina produce desolación y desconsuelo, sobre todo porque, según él, no se puede demostrar de la manera corriente en que nosotros, los occidentales, entendemos el término demostrar. Para Heidegger, la doctrina del eterno retorno de lo mismo es la doctrina fundamental de la filosofía de Nietzsche, sin la cual toda su obra es como un árbol sin raíz. Al mismo tiempo, la doctrina nietzscheana del eterno retorno surge, según Heidegger, de la más dura controversia con la doctrina del platonismo y el cristianismo, que, recordemos, establecía que la esencia del ente se colocaba o estaba en las ideas, ¿no?, según las cuales se establecía el deber ser que guiaba el actuar del ente, ¿no? Digamos, esta doctrina para Heidegger, después de 2000 años, se había transformado en lo que él denomina un hábito de pensamiento. Antes de seguir adelante, les mandamos un saludo a los oyentes, a Diego Rivas, a Luna, a Flor, a Ceci Moreno, productora espiritual, a la querida Fernanda y a la gente de La Gatera, con la cual hicimos el paso antes de comenzar este programa. Para Heidegger, entonces, la misión de Nietzsche es demostrar, en esta época que él define como de decadencia y de falsificación de todo, esto es, de mera actividad, que el pensar de gran estilo es el auténtico actuar, ¿no? Esto quiere decir un actuar en su forma más poderosa y silenciosa, ¿no? Y en este sentido, la doctrina del eterno retorno de lo mismo es la doctrina que nos va a decir cómo es el ente en su totalidad y que va a provocar una conmoción de todo el ser. La primera vez que Nietzsche menciona la doctrina del eterno retorno de lo mismo es en su obra La Gaia Ciencia, en la cual él va a señalar que a partir de este pensamiento va a comenzar la tragedia, ¿no? Va a ser una terrible visión que tiene que ver con el estado total del ente en general, que va a provocar espanto, ¿no? Y este pensamiento le va a advenir a Nietzsche en su más solitaria soledad, una característica que después Nietzsche va a retomar en Así habló Zaratustra, ¿no? Antes de proseguir, tenemos que mencionar que para Nietzsche, tanto como para Heidegger, lo determinante va a ser el pensamiento. Esto quiere decir, textual de Heidegger, no es lo determinante, ¿no? No es el ambiente, las circunstancias, la alimentación, la atmósfera ni la sociedad. Lo determinante son los pensamientos, porque son los pensamientos los que determinan todo lo demás. La alimentación, este lugar, esta atmósfera y sociedad. En los pensamientos, dice Heidegger, el hombre produce la decisión de si asume estas circunstancias y las mantiene, o elige otras, de si interpreta de esta u otra manera las circunstancias elegidas, si se arregla con ellas de tal o cual modo. Esto obviamente es una postura de Heidegger respecto, obviamente, del materialismo. Quizás no estemos tan de acuerdo en esto que plantea Heidegger, pero bueno, es interesante mencionarlo porque estamos hablando del concepto de nihilismo en Heidegger vía Nietzsche y esta lámpara que se mueve para todos lados. y si se mueve la lámpara nos quedamos en la oscuridad, Mati. Decía Nietzsche, cuando comienza a hablar de la doctrina del eterno retorno, de lo mismo que comienza la época trágica para Europa. Dice que lo que aquí acontece tiene lugar, esto es interesante, ¿no?, en el mayor silencio y permanece largamente oculto. Cito textual de Nietzsche: no alrededor de los inventos de nuevos ruidos, sino alrededor de los inventores de nuevos valores gira el mundo, y gira inaudible. Recordemos que Heidegger va a ser un fuerte crítico de la era moderna, con esta concepción del vértigo por las novedades. Por eso recupera esta cita de Nietzsche, me parece, respecto de los inventores de nuevos ruidos, ¿no? Lo que pretendía Nietzsche era inventores de nuevos valores, y que estos advenían al mundo de manera casi imperceptible. Otra cuestión a tener en cuenta es que lo trágico en Nietzsche no va a ser entendido tanto en sentido moral, ¿no? Recordemos que para Aristóteles lo trágico provocaba tanto temor como compasión, sino que Nietzsche va a concebir lo trágico en sentido estético, y en este caso hay que recordar la concepción de arte que tenía Nietzsche, que era para él la actividad metafísica más suprema de la vida, ¿no?, que determinaba cómo era el ente en su totalidad, esto es, lo trágico formando parte de la esencia metafísica del ente. Free. Bueno, maestro Ceriti, seguimos en esto que es Mantemos el Claro en Luna, en este tomo 2 de Heidegger. Escuchamos recién a My Little Love y luego Charlotte Gainsbourg, quien es la hija de Serge Gainsbourg, un ícono de la música pop francés de los 70. Ajá. Y también trajimos a colación porque Heidegger planteaba que su obra no se podía traducir al francés, ¿no? Entonces es como una contraposición un poco para Heidegger. Pero bueno, en este sentido planteamos un eterno retorno de lo mismo y creo que Charlotte Gainsbourg lleva, no eso, pero sí la decadencia de eso. Sí, no lo sé. Sé que me gustó mucho lo que escuché. Me gusta mucho cómo canta la hija de Serge Gainsbourg, Charlotte, además que tiene un nombre hermoso. La segunda vez que Nietzsche en Master menciona la doctrina del eterno retorno de lo mismo es en, primero es en La Gaya Ciencia y después en Así habló Zaratustra. Y Nietzsche va a presentar a Zaratustra como el pensador heroico, dicho en términos de Heidegger, que traslada el espíritu trágico al hombre mismo. Esto quiere decir, se mete con el concepto de superhombre, ¿no? O sea, el hombre que existió hasta el momento, desde esta perspectiva, no es capaz de pensar efectivamente la doctrina del eterno retorno de lo mismo, porque tendría que ser llevado más allá de sí y transformado justamente en superhombre. Super, entendido en este, digamos, en este sentido de más allá de, ¿no? O sea, el hombre al que hay que superar es el hombre actual, dice Heidegger, visto desde el hombre que lo supera, ¿no? Desde el último hombre. Esto lo conecta directamente a la voluntad de poder, ¿no? Que de hecho vamos a estar planteándolo cuando, no sé si cuando salgamos del eterno retorno, si es que hay una salida de esto, pero en algún momento cuando empecemos a ver a Junger y a las ideas que se plantean en el costado nocturno como la idea, las ideas esenciales de toda existencia, creo que vamos a ver un poquito de esto, ¿no? De la voluntad de poder. Sí. Y la voluntad de la lámpara de moverse todo el tiempo. Heidegger dice que el último hombre es el, digamos, el último hombre al cual refiere Nietzsche, es el hombre de la felicidad media que todo lo sabe y todo lo emprende con la mayor astucia y que sin embargo hace así que todo se vuelva inofensivo y mediano, que todo caiga en una banalización general. Recordemos este concepto de el ser ahí, del término medio y de la cotidianidad entendía Heidegger, en la que caracterizaba a el hombre de la época o de la era moderna, ¿no? Y también hay que entender el ser ahí y el superhombre en conexión con la filosofía vitalista y la filosofía orgánica que estuvimos viendo en programas anteriores, ¿no? Desde Alejandro Kohl con Dawa hasta los anteriores que estuvimos viendo, que lo pueden escuchar en www.matemoseclaroeluna.blogspot.com. Sí, por eso Heidegger dice que alrededor del último hombre todo se torna más pequeño. También me parece que esto está relacionado con la concepción que tenía Nietzsche respecto de, recordemos esta metáfora, esta fuerte crítica a la sociedad burguesa, ¿no? Y esto de los lectores de diarios, ¿no? Los lectores de periódicos. Me hace acordar un poco a Baudelaire, ¿no? Claro, sí. Esta crítica a este conformismo y esta sedentarización y este aburguesamiento que atravesaba Europa, estaba inmersa a fines del siglo XIX. Y el lector de diarios en el sentido de aquel sujeto que se siente informado o accediendo a determinado conocimiento a partir de una lectura cuasi banal, ¿no? Banal en el sentido de la contingencia. Exactamente, este vértigo por novedades. Claro, el vértigo por novedades. Claro, ¿no? Por eso Heidegger dice la felicidad media, que todo lo sabe y todo lo emprende con la supuesta, ¿no?, mayor astucia y que sin embargo De esta manera, lo que hace es que todo se vuelva inofensivo y mediano, ¿no? Que todo caiga en una banalización general. Para el segundo bloque de Matemos el Claro de Luna, vamos a estar hablando sobre el simbolismo de los animales en Así habló Zaratustra, que recupera Heidegger, obviamente, de la obra de Nietzsche, las características, y también nos metemos un poquito más en la concepción de esto de Zaratustra como el maestro, ¿no? El maestro del círculo, del eterno retorno, el concepto de enigma, ¿no? Que también recupera Heidegger de Nietzsche, y tratamos de explicar, si nos alcanza, o no sé si explicar, pero hablar un poquito sobre qué es esto del eterno retorno y toda la simbología que hay en la obra de Nietzsche. Por último, señalar que el girar sobre sí del tiempo, y con ello el que vuelva siempre lo mismo de todo ente en el tiempo, es la manera como es el ente en total, es el modo del eterno retorno. Sí. Zaratustra, según Heidegger, va a ser el maestro justamente del eterno retorno, el portavoz de la vida, del sufrimiento y del círculo, porque vida, sufrimiento y círculo se van a pertenecer de manera recíproca en el ente en su totalidad. Hay que recordar que para hablar del eterno retorno y de la simbología animal planteada por Nietzsche, cabe volver a aquellas sesiones del Otoño en Vista, cuando hablamos de el mundo que se convierte en una fábula. Ese es el correlacionismo primario, y correlacionismo entendemos por aquello fáctico que acontece en la contingencia, en el aquí y ahora, en la correlación del sujeto-objeto, del objeto-objeto, sujeto-sujeto, de la comunidad, entendiendo al mundo como tal. Cuando entendemos al mundo como tal es cuando entendemos la fábula, y en esta fábula es que podemos entender esa simbología animal. Sí, En realidad no es tampoco tan animal, porque es como la del león, la del niño y la del camello, que se transforma en león, y el león en niño. Claro, ¿no? Sí. Pero hay que entenderlo en este sentido, en el mundo que se convierte en fábula. En realidad, también en palabras de Villesieu, que es un autor editado por Caja Negra Editora, el mundo entendido en sentido literal. Uh-huh. Sí, después para los próximos programas que tengamos, porque hoy estamos haciendo una segunda aproximación al concepto de nihilismo en Heidegger a través de Nietzsche, para los próximos programas vamos a desarrollar este concepto de eterno retorno de lo mismo y de voluntad de poder de manera más profunda. Después nos vamos a meter un poquito más en la concepción que tiene Heidegger propio respecto al nihilismo, la discusión con Junger, y también en la concepción que tiene Heidegger respecto de justamente del mundo animal, del mundo natural, que es, me parece, muy interesante. También hay que entender que una anticipación, sí, pero el hombre como configurador del mundo, exactamente, el animal como pobre en mundo pero no carente de mundo, exactamente, el resto, digamos, esto es como el mundo físico, si se quiere, las rocas, las piedras, etcétera, todo el mundo físico, sí, material, como ahí sí, carente de mundo. Cuando nos acerquemos más a la voluntad de poder es cuando lo dejemos de lado a Heidegger y nos acerquemos más a Ernest Junger, y cuando nos alejemos de la voluntad de poder vamos a entrar en el mundo después del pensamiento, o sea, después de la finitud del pensamiento, pero eso va a suceder el año que viene. Un beso grande a Luna, y es un placer tener de operador a Lemmy Kilmister, líder de Motorhead. We'll be right back.

de sus pueblos arrancados por Alvarado y Montejo. Mi sangre es el fiel reflejo de ese original despojo y es también el cielo rojo que pintó el amanecer de otro pueblo que al nacer dejó atrás odio y enojo. Sin aire no hay fuego. Pues lo que fue alguna vez cruel violación y conquista por obra de un dios artista se volvió el mundo al revés y con la mezcla de tres culturas del mundo entero, a la orilla de un estero y entre la selva escondida, mi pueblo surgió a la vida, el jarocho fandanguero. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando recién a Charlotte Gainsbourg, quien es la hija de Serge Gainsbourg, ícono del pop francés de los años 60, 70, 80, 90, 2000 también. Este disco que se llama 55-5 es un disco editado en el 2006 por esta cantante y actriz. No me acuerdo en qué película actuó, pero si la googlean a Charlotte Gainsbourg van a encontrar toda la data. Y antes estuvimos escuchando a My Little Lover, que es un dúo japonés actual. Toda la música fue brindada por la querida Maga Turbil, a quien le mandamos un gran saludo. También mandamos saludos a Jimena Kiwicha y a todos los oyentes que estuvieron posteando en el Facebook de Matemos el Claro de Luna. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas anteriores lo pueden hacer en www.matemoselclaroDeLuna.blogspot.com. Así que, maestro Siliti, sin más preámbulos, seguimos en la indagación en este tomo 2 de Heidegger nihilista. Bien. Entonces, Heidegger rescata el hecho de que los animales de Zaratustra son el águila y la serpiente. El águila, obviamente así habló Zaratustra, describe círculos en la altura, ¿no? Y en ese sentido, para Heidegger, rescata toda la simbología que hay en los animales que postula Nietzsche, ¿no? El girar en círculos va a ser un símbolo justamente del eterno retorno. Y a su vez, la serpiente cuelga del águila que va a estar enroscada al cuello, ¿no? De nuevo, el enroscarse y anillarse de la serpiente para Heidegger van a ser símbolo del eterno retorno. Son otras maneras que encuentra Nietzsche para anunciar esta doctrina, ¿no? Del eterno retorno de lo mismo. Recuerden que también ya a esta altura de Matemos el Claro de Luna, con aquello que comenzó en el otoño nihilista, cada palabra, cada símbolo, cada semántica se vuelve una problemática y una indagación filosófica. Sí, el águila es el animal más orgulloso, mientras que la serpiente va a ser el animal más inteligente desde esta simbología, ¿no? Y estos dos animales se van a pertenecer mutuamente. Y en esta obra de Nietzsche van a salir en plan de reconocimiento, dice Heidegger, buscando a alguien de su tipo y de su medida. Alguien, digamos, ¿qué quiere decir esto? Alguien que soporte con ellos todo este peso, este grave peso que tiene la soledad. Hay quien encuentran al maestro del eterno retorno, al maestro del círculo, a Zaratustra, ¿no? Heidegger a la vez señala que tanto el águila como la serpiente no son animales domésticos, ¿no? Sino que son ajenos a todo lo habitual y acostumbrado. Esto es, a todo lo familiar en sentido mezquino. Por eso son animales, dice él, de la más solitaria soledad, en donde lo peor y lo más peligroso va a quedar librado a nosotros mismos. Indaguen en los programas anteriores para entender la conexión de Zaratustra con la filosofía vitalista. Por algo no metimos primero a Zaratustra y luego a la filosofía vitalista, sino primero a la filosofía vitalista para entender como un marco conceptual a Zaratustra. La doctrina del eterno retorno, en Así habló Zaratustra, está formulada, esto es importante, a modo de pregunta, ¿no? Y no va a ser formulada desde un ser humano, sino por un demonio, ¿no? Esto es importante porque, y a la vez, digamos, se la formula a Zaratustra cuando éste se encuentra en su más solitaria soledad, quizás en una alegoría con justamente la Biblia, ¿no? Cuando Jesús va al desierto, está 40 días, ¿no?, aislado, solo, y el demonio le habla, etc. Sí, pero también para marcar aquello que va más allá del pensamiento, porque en teoría Nietzsche, escribiendo Así habló Zaratustra, está combatiendo una racionalidad que plantea que el mundo es solamente en la medida en que nosotros podemos verificarlo, medirlo y verlo como tal. Cuando un demonio o un dios indaga a Zaratustra en soledad, está hablando de aquello que va más allá o precede al pensamiento. Sí. Por ende, se está acercando más a una situación religiosa o una situación de experiencia sagrada en el lenguaje. Sí, yo diría más que religiosa, a una situación sagrada, ¿no? Sí, o mística. Sí, ¿no? Mística. Hay que aclarar algo, y es que es dicho explícitamente por Heidegger en esta obra sobre Nietzsche. Heidegger va a utilizar el término ente para referirse a todo lo que no es nada. Esto es naturaleza, historia, las realizaciones justamente de la historia, sus protagonistas y exponentes, para referirse también a Dios, los dioses y los semidioses, también a todo lo que deviene, ¿no? Esto es a la apariencia, al parecer, al engaño y a lo falso. Todo esto está incluido en este concepto de el ente en su totalidad, ¿no? Todo ello para Heidegger es digno de ser preguntado. En cambio, y esto, Máster, le doy paso, hay una clara diferencia con Nietzsche, que va a entender, va a hablar de mundo y de existencia todavía en el paradigma de Kant, ¿no? También ente hay que entenderlo como el límite de lo pensable y de lo decible. El pensamiento de los pensamientos, esto es, el pensamiento del eterno retorno, va a exigir un maestro de carácter único, ¿no? El hombre, como decíamos antes, que existió hasta el momento, no es capaz de pensar esta doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que ser llevado más allá de sí y de ser transformado ¿en qué? En un superhombre. Por eso, interpreta Heidegger, en el subtítulo de Así habló Zaratustra, Nietzsche puso un libro para todos y para ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nadie tiene el derecho de leerlo mientras permanezca tal como es hasta ahora, si previamente no se transforma. ¿En qué sentido también tenemos la idea del único, ¿no? En el sentido de una subjetividad que puede interpretar cualquier cosa y por ende relativizarlo todo, o como el único, como absoluto, o el imperativo categórico de Kant. Sí, yo creo que el único en sentido de esto de su más solitaria soledad, como decía Nietzsche, escribo para los próximos dos siglos por venir. Y Heidegger va a entender que Nietzsche no escribe para sus contemporáneos, no en sentido elitista, ¿no? Sino en sentido de que todavía no se tomó conciencia de esta transformación que se produjo en su época actual. No se, como decíamos en el primer programa de Matemos el Claro de Luna, no se quiere ver este huésped incómodo que es el nihilismo en la era moderna, ¿no? También eso derivado de una perspectiva pragmática, pero también se puede entender a aquello que se escribe para el futuro o para, digamos... Es un diagnóstico que todavía sí, no se alcanza a vislumbrar de manera clara, pero que marca lo trascendental en una filosofía, ¿no? O en una manera de pensar. Sí, y por último, nos queda mucho tiempo, nos quedó mucho material afuera que vamos a estar desarrollando el próximo programa. Por ahí podemos tirar algunas lecturas. Sí, me interesa este concepto del enigma, ¿no? Nietzsche va a decir, lo nuevo de nuestra posición actual respecto de la filosofía es una convicción que ninguna época había tenido, que no tenemos la verdad. Todos los hombres anteriores tenían la verdad, incluso los escépticos. Y va a agregar profunda aversión, dice Nietzsche, a descansar de una vez por todas en alguna consideración global del mundo. No dejarse quitar el atractivo del carácter enigmático del mundo, ¿no? Esto es, tendencia del conocimiento que no quiere desprenderse fácilmente del carácter de signo de interrogación de las cosas. Esto quiere decir, el enigma y la pregunta, en la interpretación que hace Heidegger de este pasaje, van a estar permanentemente en adelante, ¿no? Porque si Nietzsche rompió con este concepto de verdad entendida en términos metafísicos trascendentales, todo lo que podamos decir de acá en adelante siempre va a conservar cierto grado de enigma. Por algo también traemos a Heidegger interpretando a Nietzsche en este sentido. Heidegger toma a un autor que lo lleva a preguntarse por la pregunta fundamental. Nietzsche es el pasaje a indagar y empezar a cavar sobre su propia tumba y cavar y cavar y cavar. Por eso es el eterno retorno y el preguntarse todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, por último, lo cual es la característica principal de la metafísica en Heidegger. Sí, por último, un primer esbozo del metiéndonos directamente en el concepto de eterno retorno de lo mismo, hay que recordar ese pasaje de Así habló Zaratustra, cuando justamente Zaratustra está ascendiendo en la montaña con un enano, ¿no? También toda la carga simbólica que interpreta Heidegger en este enano. Y en algún momento, en este ascenso, Mati querido... Y saludos a Mariana de la Gatera, ¿no? Mariana que está ahí detrás del control con Mati. Zaratustra se va a detener frente a un portal que va a ser justamente el portal del enigma, que muestra dos senderos. Uno conduce hacia adelante y el otro hacia atrás, y ambos senderos conducen de manera infinita, ¿no? Uh-huh. A la vez, los dos senderos van a conducir en senderos opuestos, pero los dos senderos en algún punto van a chocar entre sí, ¿no? Exactamente. Ese es el enigma. O sea, que ante ese portal, Zaratustra se detiene. ¿Y qué? ¿Cuál va a ser la respuesta del enano? El enano, entendido según Heidegger, con la risa de Marian detrás, es el pensamiento común, ¿no? Corriente. Exactamente. ¿Qué es lo que dice el enano? Dice, todo lo rectilíneo miente, toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Entonces, lo que para nosotros tiene el aspecto de ser dos callejones rectilíneos que se van a alejar uno respecto del otro, en realidad van a ser justamente un gran círculo que todo el tiempo vuelve sobre sí mismo. Lo rectilíneo, desde esta perspectiva, es una apariencia. El recorrido mismo es un círculo y la verdad es una curva. Es un girar sobre sí del tiempo y con ello vuelve siempre lo mismo, ¿no? Eterno retorno. Es así como Nietzsche, interpretado por Heidegger, aniquila la idea de historia lineal de pasado y futuro, ¿no? Estos dos senderos que llevan a dos lugares completamente distintos, en realidad son completamente... Es como cambiar el eje de la discusión directamente. El enano cambia el eje de la discusión. Sí, el próximo programa vamos a estar viendo cuál es la interpretación que hace Heidegger de esto y una profundización de este concepto, porque esta es la primera interpretación más, si se quiere, simple, ¿no? Uh-huh. Sí. Heidegger va a complejizar un poco esto y tiene que ver con que el enigma es que todas las cosas finitas que pueden transcurrir y que por lo tanto necesitan un lapso finito ya ocurrieron, ¿no? Uh-huh. Después vamos a ver los tres supuestos sobre los cuales se basa Nietzsche. Básicamente son que la infinitud del tiempo, o sea, que el tiempo es infinito tanto respecto del futuro como del pasado. Como el pasado. Y también la finitud de las cosas, ¿no? El mundo y nuestra existencia es finita en un mundo infinito. Por eso, todo lo que pudo haber acontecido ya aconteció, según esta perspectiva, solo que nosotros, como seres finitos, jamás podemos conocerlo. Por un lado, Nietzsche rompe la idea trascendental de... El esperar un paraíso a futuro, otra vida después de la muerte, pero también rompe con aquello que aconteció en el pasado y que uno acarrea como cadena significante solamente a partir del sol del mediodía. La idea del sol del mediodía es lo que le permite a Nietzsche hablar de la infinitud de lo finito. Sí. Para el próximo programa vamos a estar profundizando esto, vamos a ver por qué, qué es lo que entiende Heidegger por una mala interpretación del eterno retorno de lo mismo como una manera de consolarse ante la pérdida, ¿no? De todo, de justamente que nos da la finitud. ¿Qué entiende Nietzsche por este concepto de mediodía y por qué siempre, más allá de que el eterno retorno de lo mismo implica que todo ya ha sido, sigue siendo importante este concepto de la decisión? Todo lo que venga tiene que venir con lo que nosotros decidamos en el instante. Sí, es el pasaje directo a la voluntad de poder y también, digamos, la coacción ante esa idea de, digamos, en términos contemporáneos, una filosofía New Age, positivista, y que deviene de una filosofía contemplativa, ¿no? Sí. Para otros programas más adelante vamos a estar viendo la crítica a la historiografía posmoderna, ¿no? Claro, es una crítica, sí, a la filosofía posmoderna directamente. Sí, desde una hermenéutica, ¿no?, heideggeriana. Pero entonces a lo que vamos es que sobre la base de estos supuestos de la infinitud del tiempo, de la realidad efectiva del mismo y de la finitud de las cosas, ¿no?, y de su transcurrir, todo lo que puede ser tiene que haber sido ya como ente, porque en un tiempo infinito, ¿no?, el curso de un mundo finito se tiene que haber completado necesariamente. Por eso esta frase de todo ya ha sido. El tiempo es infinito, pero el mundo es finito, ¿no? Entonces todo lo que acontece ya ocurrió antes, ¿no?, y va a volver a ocurrir. Ahora, una crítica directa a la perspectiva de progreso, de la ciencia que progresa y sobre todo a la perspectiva evolucionista y a la idea de que unos son mejores que otros, ¿no? Exactamente. Master, para el próximo, yo me reservaría para el próximo programa para seguir profundizando esto, que es un poco complejo para hablarlo en una primera ocasión. Así que yo iría con la música, despedirnos con Charlotte Ginsburg, que es hermoso escucharla cantar. Sí, de hecho vamos a escuchar un tema de Charlotte Ginsburg que se llama Everything I Cannot See, que significa como todo lo que no puedo ver, básicamente como lo indecible, ¿no? Exactamente. Gracias a todos. Gracias, Mati. Repetimos los saludos que dimos antes a Ceci Moreno, a Tomás Paratz, a Diego Rivas y a todos los oyentes de Matemos el Claro de Luna. Exactamente. Bueno, nos veremos el próximo jueves. vivir de manera tal que tengas que desear vivir nuevamente. Esa es tu tarea. De todos modos lo harás.